10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! Sí, bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en vivo, en directo, desde el Centro Cultural de México, aquí en su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana y este noticiero popular. Son las 8:29 a.m., día lunes 14 de agosto 2017, y nos estamos reportando aquí. Como siempre, pues tal vez un poquito tarde, pero sin sueño y pues queriendo arrancar esta semana con todo, y espero que hayan disfrutado un poquito de esta música que pusimos, un poquito de Manu Chao, un poquito de ska cubano y un poquito de los Skatalites con la canción Freedom Sounds. Y y bueno, vámonos con las noticias más adelante. Pues vamos a tener un poquito de noticias sobre lo sucedido allá en Charlottesville, en Virginia, y con pues la violencia de grupos racistas de ese lado. Sin embargo, pues vamos a empezar primero pues con algunas noticias pues de otras partes del mundo, y empezando por esta, perdón, se me perdió la nota, pero ahorita aparece. Bueno, no encontré la que buscaba, pero vámonos con esta, desde el sur de México, que dice que en riesgo de desalojo 1,000 comerciantes indígenas en Chichén Itzá. Dice así: los artesanos y vendedores que trabajan en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, están bajo amenaza de desalojo por los gobiernos estatal y de Quintana Roo, con el argumento de que se encuentran asentados de manera ilegal, entre comillas. Denunciaron integrantes de la Coordinación Nacional Plan de Ayala. Agregaron que las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia podrían desalojar a más de 1,000 comerciantes indígenas de la zona arqueológica, cuyo territorio en su mayoría propiedad privada. Por otra parte, denunciaron que los guías de turistas dicen a los visitantes nacionales y extranjeros que los productos son ilegales y de mala calidad, lo que desacredita a los comerciantes y artesanos e impacta de manera negativa su medio de subsistencia. Ante ello, los activistas Villabaldo Peck y Alfredo Peralta pidieron al INAH que se expropie la totalidad de los terrenos de Chichén Itzá para que sean propiedad de la nación y se beneficie a la población con los fondos de más de 2 millones de pesos obtenidos diariamente en la zona arqueológica tan solo por la venta de boletos de entrada. Explicaron que con esos recursos los habitantes del municipio yucateco de Tinum pretenden impulsar el desarrollo local por medio de la construcción de clínicas, escuelas y universidades. Por último, acusaron que mientras la región es azotada por situaciones de inseguridad y falta de servicios básicos, los gobiernos otorgan concesiones de explotación de recursos naturales a diversas empresas, sin que haya ningún tipo de control en la zona en la que tienen autorizada la extracción de materias primas. Y bueno, esta nota desde Chichén Itzá, allá en Yucatán, y pues nos platica un poquito sobre este movimiento de los vendedores ambulantes en ese lugar, exigiendo un poquito el respeto a sus derechos y a los derechos de la gente local en ese sitio arqueológico. Vámonos con una más de el periódico desinformémonos.org, periodismo desde abajo, y dice: el Pinacate y el gran desierto de Altar, sitios sagrados de la nación Odam, según la INAH. También mencionados en nuestra nota anterior. Dice, un peritaje para la protección de las salinas y sus sitios sagrados entregó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a las autoridades tradicionales representantes de la nación indígena Odam. El documento titulado La peregrinación por la sal en el universo simbólico de la nación Odam de México y Estados Unidos destaca el valor cultural de una región sagrada para esta etnia y fue elaborado a su solicitud de las autoridades tradicionales Toono Odam, quienes demandan la protección de sus derechos culturales sobre este sitio sagrado para ellos. Frente al proyecto de explotación de la salina La Borrascosa en el Golfo de Santa Clara. El director del INAH en Sonora, José Luis Perea, dio a conocer las conclusiones del documento en las que destacan cuatro. El reconocimiento de los derechos de origen y permanencia de los miembros de la nación Odam como habitantes originarios del territorio de El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, incluida la región de las Salinas. La necesidad y recomendación de que se haga un estudio arqueológico sobre la región en el que se plantee el proyecto de La Borrascosa, la realización de una consulta libre, previa e informada con los miembros de los pueblos Odam sobre lo que representa la realización de un proyecto de salineras, el fortalecimiento de la ruta de la peregrinación de la sal a través de los trabajos e iniciativas que desarrolla la comunidad con el fin de proteger y manejar las reservas del Pinacate y el Alto Delta del Golfo. El estudio y documento se elaboró por el INAH en Sonora y fue coordinado por el antropólogo Alejandro Aguilar Celeni, investigador del Centro INAH Sonora, bajo la asesoría de Francisco López Bárcenas, director de Capacitación, Vinculación y Extensión Académica de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. La entrega del peritaje se llevó a cabo el jueves 10 de agosto en reunión entre representantes y miembros de la etnia Odam con personal del INAH. El encuentro del INAH con las autoridades Odam fue en tres lenguas, Odam, español e inglés, en el auditorio del Museo Xuc Toac de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, ubicada a 8 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde habita la mayor cantidad de pobladores Odam en reservas de Arizona. El territorio Toono Odam se extiende sobre una amplia región ubicada en lo que actualmente es el noroeste de Sonora y suroeste de Estados Unidos. En la frontera entre ambos países, la nación indígena comparte un rico patrimonio arqueológico, histórico, cultural y natural, siendo el entorno de vital importancia para sus tradiciones, como lo son sus ceremonias sagradas en las salinas y la ruta de peregrinación, que es un recorrido de más de 300 millas a través del Pinacate, donde los pozos de agua y las tinajas son esenciales para concluir el trayecto sagrado. Integrantes de la etnia Odam han manifestado su rechazo al proyecto para efectuar la explotación de la sal en una superficie de 66 hectáreas, parte de su territorio sagrado y que se encuentra en la zona de amortiguamiento entre la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y la Reserva de la Biosfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, esta última reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Y bueno, la nota sigue, pero ahí la vamos a dejar. Como siempre, la vamos a postear en nuestro Facebook de la radio si tienen más interés en leer la nota, o hacer más investigación sobre estos casos, de pueblos originarios, pues en defensa de sus recursos naturales y de su territorio. Pues bastante interesante este caso de un pueblo que está de los dos lados de la frontera y se encuentra, pues, ahora sí, negociando con las autoridades y las instituciones nacionales para poder defender su territorio. Y bueno, ahí dejamos la nota. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música para seguir con ambiente esta mañana? Son las 8:40 y, como siempre, aquí atentos al Facebook por si quieren mandar un saludo, si quieren mandar una petición de una canción, una noticia. Aquí estamos a la orden en su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana y vámonos con un poquito más de Manu Chao acústico. Sale pues. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. En este mundo ambulante de todo puede ocurrir. Han crecido los enanos y se ha pinchado el faquín. Y hasta el perro futbolista ya se olvidó de ladrar por compartir caravana con un gato de astracán. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir, no me abren la puerta. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir, no me abren la puerta. Bueno, y con eso regresamos aquí a su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Eso fue un poquito de Manu Chao, con música acústica. Tengo que cerrar un poquito de ventanas aquí porque ya se está trabando un poquito el internet. Pero vamos a continuar con más noticias. Nos vamos a brincar a los sucesos de Virginia, simplemente porque pues es un tema muy importante ahorita en este país. Esta triste ocasión de enfrentamiento entre grupos racistas y ciudadanos que salieron en una contraprotesta, y en ese momento una persona con historial de racista ataca en su carro, ¿no? Embiste a los manifestantes, matando a una persona, hiriendo a varios más. Vamos a leer la nota según como se reportó en Desinformémonos, y después vamos a leer también la nota en La Jornada. Y como siempre, pues si nuestros radioescuchas tienen alguna perspectiva, algo que compartir al respecto, pues mándenos su mensaje a Facebook, al Facebook de Radio Santana, y aquí estaremos a la orden. Si encuentro mi teléfono, también podremos recibir llamadas sobre este caso, pero por el momento vámonos con esta nota que dice así: racismo y violencia en Virginia deja 3 personas muertas y 20 heridos. Dice Charlottesville, Virginia. 2 marchas antagónicas en la pequeña ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, entre personas de extrema derecha, defensores de la, entre comillas, supremacía blanca, neonazistas y organizaciones civiles antirracismo que se oponen al surgimiento del odio y la violencia de estos grupos, tuvieron como resultado una joven muerta y más de 20 personas lesionadas. La muerte de la joven de 32 años se produjo después de que un vehículo embistió la marcha de las personas que se oponen al racismo del movimiento de los jóvenes nacionalistas, entre comillas, de extrema derecha. A la violencia de los hechos se suma la caída de un helicóptero de la policía a 11 kilómetros de donde se realizaron los enfrentamientos. Hubo 2 agentes muertos en el desplome de la nave, informó el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe. Y dice una cita: vestidos con caquis y polos, portando antorchas, ataviados con insignias nazis y entonando canciones en contra de las personas afroamericanas, de las personas lésbico-gay, contra judíos, contra musulmanes y contra inmigrantes, los fanáticos de la supremacía blanca se encontraron en Charlottesville, Virginia, en una manifestación que puede ser la mayor demostración pública de su especie en varias décadas, señaló el periodista Sean King. Los disturbios empezaron con una manifestación la noche del viernes y se agravaron la mañana del sábado en medio de una concentración de decenas de nacionalistas blancos que portaban banderas confederadas, gritaban frases nazis, usaban cascos y escudos. Los supremacistas, acompañados de autoproclamadas milicias urbanas, fuertemente armadas, se concentraron en el Parque Lee, donde las autoridades de la ciudad tienen previsto retirar la estatua en honor al general confederado Robert E. Lee. Mientras tanto, cientos de opositores rodearon a la multitud y gritaban sus propias consignas. Un par de horas después, un auto embistió a los manifestantes que se oponían a los nacionalistas. Brennan Gilmore, un residente de 38 años de Charlottesville, asistió a la protesta en contra de los nacionalistas blancos. Gilmore pudo grabar el momento en que un vehículo gris se acercaba lentamente a quienes se manifestaban en contra de los nacionalistas y cómo aceleró de repente para embestir a las personas. Volaban cuerpos sobre el capó y en el aire, dijo Gilmore. Fue espantoso. La alcaldía había declarado ilegal el acto antes de su inicio. El gobierno estatal activó el estado de emergencia y desplegó un fuerte contingente de cuerpos antidisturbios. Bajo el lema "Unir a la derecha", cientos de miembros de la ultraderecha racista americana se prepararon para reunirse en el Parque de la Emancipación y protestar por el plan de retirada de una estatua en homenaje a Robert E. Lee, general del ejército confederado durante la Guerra Civil, y aquí dice las fechas, de su vida de 1807 a 1870. General del ejército confederado durante la Guerra Civil, que los extremistas de derecha reivindican como un símbolo histórico del poder blanco sureño que luchó contra los estados del norte sin éxito por mantener el sistema de esclavitud de los negros. Los radicales racistas, incluidos elementos del viejo grupo de extrema derecha Ku Klux Klan, mostraban banderas confederadas y coreaban consignas nazis. Al toparse en el parque con los contramanifestantes, estalló la violencia con los antidisturbios de por medio tratando de despejar la plaza en un ambiente de ira. La situación se concentró en el campus de la Universidad de Virginia. Entre los manifestantes que se oponen al grupo de jóvenes neonazis, está la agrupación antirracista Black Lives Matter, las vidas negras importan. Las escenas del atropello fueron de una violencia notable. El grupo antirracista Southern Poverty Law Center ha denunciado que la convocatoria ultraderechista supone el mayor encuentro de odio en décadas. El movimiento supremacista blanco, conformado por distintos grupos cuya presencia es más significativa en estados sureños como Virginia, ha repuntado en su actividad y visibilidad en los últimos meses en torno a la controversia de los planteamientos de corte xenofóbico y nacionalistas de Donald Trump. El concepto de alt-right o derecha alternativa ha sido de las cloacas y se ha afianzado en los últimos meses a partir de la presencia de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y esta nota explica que se basa en información del periódico El País. Y bueno, también esta nota, pues se las recomiendo, ya que lleva también imágenes, fotografías de las manifestaciones de las manifestaciones allá en Virginia. Vamos a poner un momento, tantita música. Bueno, No, todavía no. Vamos a leer también la nota en La Jornada, sobre este mismo suceso, sobre este mismo ataque de el periódico La Jornada, que dice: ataque en Virginia, terrorismo interno, según Sessions, según Jeff Sessions, el secretario de Justicia bajo Trump. Esto desde Washington. El presunto ataque de un automovilista contra manifestantes opuestos a una marcha de extrema derecha en Estados Unidos que dejó un muerto, puede ser considerado terrorismo interno, dijo el lunes el secretario de Justicia Jeff Sessions. Una mujer murió y 19 personas resultaron heridas en la ciudad de Charlottesville, Virginia, el sábado, cuando un automóvil embistió intencionalmente, según testigos, a una multitud que se oponía a una marcha de supremacistas blancos y neonazis convocado para protestar contra la remoción de una estatua confederada. El ataque vehicular, dice una cita, entre la definición de terrorismo interno en nuestro estatuto, dijo Sessions en el programa de televisión Good Morning America. El Departamento de Justicia busca todos los argumentos para presentar cargos, subrayó. Y otra cita: pueden tener la certeza de que vamos a avanzar la investigación hacia los cargos más graves que se puedan presentar, porque esto es inequívocamente un ataque inaceptable y malvado, dijo. El FBI y fiscales federales han abierto una investigación de derechos civiles sobre las circunstancias que rodearon el incidente, que tuvo lugar poco después de que la policía dispersara una manifestación de supremacistas blancos y neonazis, entre los que había miembros del Ku Klux Klan, que estalló en violentos enfrentamientos con contramanifestantes. El conductor, un hombre de 20 años de Ohio, que según reportes tiene un pasado de creencias neonazis, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por lo ocurrido. De las 19 personas heridas, 10 seguían el lunes hospitalizadas en buen estado y 9 habían sido dadas de alta, según el sistema de salud de la Universidad de Virginia. Los disturbios en el estado de Virginia pusieron a la Casa Blanca en el centro de la polémica luego de que el presidente Donald Trump condenara la violencia de ambas partes, entre comillas, lo cual le valió acusaciones de indulgencia con la extrema derecha por parte de todos los sectores políticos. Kenneth Frazier, CEO o jefe del gigante farmacéutico estadounidense Merck, anunció el lunes su renuncia como consejero económico de Trump en protesta por las declaraciones del mandatario sobre lo ocurrido en Charlottesville. Y dice, entre comillas, como jefe de Merck y como cuestión de conciencia personal, siento la responsabilidad de tomar posición contra la intolerancia y el extremismo. Y esto dijo en Twitter, recordando que los líderes estadounidenses deben, y otra cita, rechazar claramente las expresiones de odio, intolerancia y supremacía. Trump no tardó en responder. Va a tener más tiempo para dedicarse a reducir el precio totalmente abusivo de los medicamentos. En Twitter también fueron las palabras de Donald Trump. Pues obviamente evadiendo por completo el tema de que en sus declaraciones el presidente Donald Trump de cierta manera estaba, pues, protegiendo la acción de estos grupos de estos grupos racistas, esta reunión convocatoria de grupos de extrema derecha, de supremacistas blancos, y que a la hora de que sucede esta violencia en contra de ciudadanos, personas que venían a protestar el racismo, pues las declaraciones del presidente condenan la violencia, según esto, de ambos lados. Bueno, es un poquito, bueno, demasiado irónico, demasiado cañón, esta descarada posición racista. Y bueno, incluso pues incluso aunque la posición del secretario de Justicia Jeff Sessions dice que van a investigar los ataques de esta persona racista, sin embargo, se puede ver, yo creo, una posición de, pues, de derecha, de ultraderecha, de en defensa, pues, de los grupos racistas por parte del gobierno federal. No sé si ustedes piensen diferente, pero, ¿por qué no? Pues lo abrimos a su opinión. Si tienen algún comentario al respecto, mándenlo a Facebook de Radio Santana. Y aquí, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer un intento de abrir la línea del teléfono. En esta ocasión vamos a ver si funciona. Nunca lo hemos podido hacer antes, pero lo vamos a intentar. El teléfono de Radio Santana es 714-340-5823. Y voy a poner un poquito de música y en unos momentos regresamos. También pueden mandar sus comentarios, o peticiones a el Facebook de Radio Santana. El número otra vez es 714-340-5823. Vamos a escuchar otra más de los Scatalites mientras alistamos lo que sigue. Estás escuchando el Noticiero Popular Radio Santana y aquí estamos a la orden. We'll be right back.

Sí, bueno. Bueno, sí, disculpen una pequeña falla técnica ahí con la música. Pero ahorita vamos a seguir escuchando un poquito de música de una de Mercedes Sosa. Nomás que está un poquito trabada el internet. Y pues repetimos ahorita el número de Radio Santana por si alguien tiene un comentario que compartir. Es el siguiente, es el 714-340. Ah, perdón. Es 714-340-5823. Y me gustaría poner música, pero está trabado el internet. A ver si... Vamos a, por lo menos, poner con el teléfono. ¡Wow! Esta oferta es genial. Vamos a cantar todo junto. Gracias. Vamos. Ahora lo va a cantar todo. Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, regresamos aquí al Noticiero Popular. Pues de entrada, gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar esta radio comunitaria que estamos aquí a la orden en el Facebook de Radio Santana. A la mecha. Permítame, vámonos otra vez con otra canción porque ahora sí, de plano, se cerró todo el internet. Recordándoles que pueden marcarnos aquí en Radio Santana al 714-340-5823. Y aquí estamos a la orden. Otra vez es 714-340-5823. Vamos poniendo un poquito de música en lo que nos acomodamos otra vez con el internet que se se cayó. Ahí va una cumbia de los Gaiteros de San Jacinto, espero les guste. Thank you. Y bueno, vámonos con una... ¡Ay, chihuahua! Vámonos con una noticia local. Todavía estamos batallando un poquito con el internet, pero esta es de Unidos del Sur de California, una publicación, si no me equivoco, de El Register o El Excelsior, aquí en el condado de Orange, que dice así: la ciudad de Irvine y el desarrollador Five Point organizaron una gran inauguración de la primera fase del Great Park Sports Park de 194 acres, el más grande de su clase en el condado de Orange, más grande que Disneylandia y Disney California Adventure en conjunto. Dice una cita: creo que es un momento en que estamos comenzando una nueva historia para el Great Park y la ciudad de Irvine. Esto dijo la concejal Cristina Shea. Y otra cita: hemos tenido años de incapacidad para crear un parque, comenzar algo correctamente, y finalmente ahora estamos avanzando. Las festividades incluyeron una ceremonia de inauguración en la que participaron funcionarios de Irvine, dignatarios y grandes figuras del fútbol, como Landon Donovan y Amy Rodríguez, seguidos de un partido de las estrellas de equipos de preparatorias del condado de Orange en el nuevo estadio de fútbol con capacidad para 2,506 personas. Miles de atletas, familias y residentes visitaron el parque para disfrutar de clínicas y exposiciones en 6 campos de fútbol, 25 pistas de tenis y 5 canchas de voleibol de arena en 53 acres. También se abrió una nueva área de juegos infantiles de 1 hectárea. Cuando se complete en la próxima primavera, el parque deportivo también contará con 6 con 6 campos de fútbol adicionales, 12 campos de béisbol y softball y áreas de césped lo suficientemente grandes para albergar otros 5 campos de fútbol. No hay nada igual como esto en el condado de Orange o Los Ángeles, dijo Brian Howard de Huntington Beach, cuyo hijo de 15 años juega rugby para los Rhinos Rugby Academy, que practican en el Grand Park. Lo tiene todo. El estacionamiento es genial. Todo el edificio construido alrededor es enorme. Y eso fue una cita directa del señor Brian Howard. Robert Mankin, responsable del diseño deportivo en la firma de arquitectura NBBJ, dijo que el parque deportivo Great Park es único porque ofrece una gran variedad de instalaciones deportivas en un solo lugar. La firma diseñó los pabellones en sus estadios. La firma diseñó los pabellones en sus estadios de campeonato para hacerlos destacar y añadir un sentido de la escala. Las autoridades de la ciudad esperan que el parque deportivo sea utilizado por varias organizaciones juveniles, comunitarias y profesionales, aunque los precios están más altos que en otras instalaciones de la ciudad. La ciudad administrará y mantendrá el nuevo parque usando personal de la ciudad, así como los contratos con los vendedores, y el personal está tratando todavía de saber las cifras sobre cuánto costará anualmente el funcionamiento del parque deportivo. El Orange County Soccer Club, que forma parte de los 31 equipos de la Liga de Fútbol Profesional United Soccer League, anunció que comenzará a jugar como local en el nuevo estadio el 15 de agosto. El estadio cuenta con una tribuna superior cubierta, con un salón VIP, salas de prensa y sofás con asientos al aire libre. Tenemos una gran variedad de jugadores, pero nuestro objetivo es preparar a los más jóvenes para que jueguen fútbol profesional no solo en la MLS, sino en otras ligas profesionales. Esto dijo el dueño del Orange County Soccer Club, James Keston. Y para ellos, tener una casa que sea un estadio profesional es una experiencia increíble y un enorme paso para nosotros. Los residentes y organizaciones interesadas en usar instalaciones deportivas en el Grand Park del condado de Orange pueden obtener solicitudes e información sobre las tarifas en el correo electrónico facilities@ocgp.org o llamando al 949-724-6584. Y eso es la nota de El Excelsior sobre esta inauguración. Una pronta inauguración de este parque deportivo en la ciudad de Irvine. Y vámonos con otra nota de la ciudad de Anaheim, esta desde el periódico Voice of OC. Y dice así, el encabezado es: jefe de policías de Anaheim mete una demanda en contra de la ciudad después de un voto de no confianza. Dice, el jefe de policía de Anaheim, Raúl Quesada, ha metido una demanda en contra de la ciudad diciendo que sus políticas llevaron directamente a una polarización del departamento de policía y resultó en un voto de 87% de miembros del sindicato de la policía decidiendo que no tenían confianza en su jefe de policías. Es decir, hubo un voto en el sindicato de los policías declarando no confianza en su jefe Raúl Quesada. El alcalde de Anaheim, Tom Tate, dijo también el jueves que él respalda al jefe de policías a pesar de este voto del sindicato. El sindicato argumenta que Quesada ha perdido la confianza de sus oficiales y manejado mal incidentes mayores como la manifestación del Ku Klux Klan el año pasado, donde varias personas fueron arrestadas y apuñaladas. Si recuerdan, esto fue un caso en Anaheim el año pasado, en el que unos manifestantes del Ku Klux Klan fueron enfrentados por personas en un vecindario y terminaron por acuchillar a las personas de ahí de Anaheim. Y bueno, están diciendo aquí que el jefe de policía manejó mal esta situación. El sindicato de policías pidieron la renuncia, jubilación o despido de su jefe de policías, Quesada. Y dice una cita, tiene mucho tiempo un ambiente hostil en el área de trabajo en este departamento y solo está empeorando. Esto dijo la Asociación de Policías de Anaheim. Sigue y continúa la cita. Más temas van a salir a la superficie y solo va a empeorarse la situación para él y para los miembros de la unión, solo que él renuncie, se jubile o sea despedido. En una declaración, el presidente de la Asociación de Policías de Anaheim, Edgar Hampton, dijo, y esta es una cita, esto no es algo que hace uno hacia una persona por la cual trabajas. Respetamos la oficina, respetamos la autoridad y la cadena de autoridad. Sin embargo, trabajar con el jefe de policías Quesada se ha vuelto casi imposible y sentimos que estamos en un espiral en declive. O sea que va empeorando la situación. El jefe Quesada argumenta en su demanda entregada el día 4 de agosto varios casos de de mala conducta por parte de un capitán de policía, quien acusó a Quesada de fraude el año pasado y de discriminación y negligencia por parte de oficiales de la ciudad, resultando en que miembros del departamento de la policía no pudieran confiar en él. Como resultado de acciones de la ciudad, argumenta Quesada, las condiciones de trabajo, y esta es una cita directa, las condiciones de trabajo del jefe Quesada se han vuelto intolerables. Fue claro el jefe de los planes del jefe de Quesada y su deseo terminar con su carrera de policía en la ciudad, y las acciones y faltas de acción de la ciudad han hecho que esto sea prácticamente imposible. el voto de no confianza causó enteramente que la ciudad, causado completamente por la falta de acción de la ciudad y por acciones impropias, han afectado negativamente la capacidad, reputación y su credibilidad y su carrera del oficial Quesada. Probablemente no podrá ser reparada esta situación. Quesada es el primer jefe de policía latino de la ciudad. Entre las alegaciones en su, en su demanda, ha dicho que el anterior director del Departamento de Recursos Humanos, Christine Rich, según cuestionó a un empleado de la policía sobre la sexualidad de Quesada, entre comillas, insinuando que era homosexual, según la demanda de Quesada. También acusa a la directora, a la anterior directora Rich, de llamarle un hombre casado gay. Y bueno, la nota continúa con más detalles sobre esta demanda del jefe de policías Quesada en contra de la ciudad de Anaheim, siendo que, bueno, acusando a la, acusando a la ciudad de crear desconfianza hacia él. Y bueno, creo que ahí vamos a dejar esa nota y de hecho ya nos vamos a despedir. Son las 9:55 y también pues disculpen que tuvimos unos errores técnicos. Todavía si alguien quiere llamar en estos últimos minutos, están las líneas abiertas. Pueden marcar al 714-340-5823. 714-340-5823. Vamos a pasar unos anuncios y con eso nos vamos a despedir. También un saludo a todas las personas que estuvieron este sábado en el mercadito, el carrusel, que fue un éxito aquí en el Centro Cultural de México. Y fue un éxito, llegó más gente que de lo que anteriormente había llegado y pues se puso bueno. También ese mismo día hubo una protesta aquí por la situación allá en Charlottesville, en Virginia. Y también el día domingo pasado, ayer, anoche, hubo una película aquí comunitaria de Cine Centro, aquí al aire libre en el Centro Cultural. Un saludo a todas las personas que estuvieron en estas actividades el fin de semana. Y pues estemos al tanto este miércoles que viene, 16 de agosto, se les hace la invitación a una presentación por parte de la profesora Elizabeth Leguin de la Universidad de California en Los Ángeles y también de aquí del Centro Cultural de México, jaranera de aquí del proyecto Son del Centro, presentará una exposición llamada El Nuevo Son de la Chacona, presentando una nueva versión de música antigua de música de, si no me equivoco, de la época barroca. Y bueno, vamos a dejar que ella nos explique ese día, pero dice, tiene una descripción chida aquí en el volante que dice, en un nuevo mural creado por la comunidad. Ah, bueno, estoy leyendo la versión en inglés. Dice la versión en español, se nota que en un nuevo mural creado por la comunidad, actualmente al lado sur del edificio del Centro Cultural de México, lucen imágenes de músicos jaraneros. ¿Qué es la tradición musical? ¿Para qué sirve y no sirve? ¿Para qué contamos tanto con la música cuando queremos afirmar nuestros sentidos de identidad? En esta conferencia, Elizabeth Lewin, profesora de musicología en la UCLA, acompañada por algunos jaraneros del grupo Son del Centro, presenta un nuevo son jarocho, entre comillas, no tradicional, para abarcar estas y más cuestiones en torno de la creación de comunidades a través de la música. Y esa es la invitación. Será este miércoles 16 de agosto de 6:30 a 8:00 p.m. aquí en el Centro Cultural de México, 837 Norte Ross. Y pues en parte es una más presentación de las que han estado organizando un grupo de escritores académicos que se están reuniendo aquí en el Centro Cultural y quieren poner al servicio de la comunidad pues sus diferentes áreas de conocimiento. Y en este caso la profesora Elizabeth Lewin va a hacer esta presentación sobre la música y la identidad y este nuevo son, la chacona. Y pues todos están invitados. También el día jueves habrá los jóvenes y adultos y todo mundo estará trabajando en el mural comunitario aquí en el Centro Cultural. Y el sábado también, entonces están invitados. Y ahí la vamos a dejar. Nos vamos a ir con esta canción para despedirnos. Espero la disfruten. Aquí estamos a la orden en Radio Santana, en su noticiero popular. Que pasen bonito día. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: